Todos somos figuras y estilos en una constante conexión de un mapa mental. Somos una comunidad mundial en desarrollo. Somos pluriculturalmente activos. Construimos y reconstruimos, inventamos y reinventamos el quehacer cotidiano. Juntos, construimos la historia. Aborda este viaje y teje una memoria colectiva. Estamos aquí ya a punto de comenzar con esto que es la entrevista a Leo Paisano. Estamos ya solo esperando a que lleguen unos momentitos más. Urban Historias para una memoria colectiva. Sin censura. Sin censura. Yo soy originario de San Andrés Cholula, el octavo de 12 hermanos que fuimos de la familia Paisano Arias. Mis padres, pues campesinos, como muchos de nuestra comunidad aquí de Tlaxcalancingo, y sobre todo siempre inculcándonos los valores del respeto, el trabajo y pues más que nada, gente humilde, gente sencilla, gente de trabajo. Y de ahí pues yo me caso muy joven, de 20 años. Hoy tengo una familia de tres hijos. Mi esposa Leti, mi hija Diana Laura tiene 18 años, mi hijo Leonardo tiene 13 y el más pequeño Israel de 12. ¿Existe algún tipo de programa, no sé, que tenga que ver con educación, proyectos tal vez que se puedan gestionar acerca de que impulsen el que se hable nuevamente o el que se trate por lo menos de valorar la lengua, ¿no? Porque claro. Ya lo decías antes, es desdeñada ya desde siempre por los jóvenes y más cuando estamos hablando de unas últimas dos generaciones. Y sí, es importante que todo eso se rescate, pero creo que también debería de dar para eso las políticas públicas de un municipio. Por eso preguntaba, ¿cómo hacerle? Claro, ahí mira, yo creo que sería importante que desde nuestras casas de cultura pudiéramos seguir preservando esta lengua, ¿no? Pero ¿cómo? Pues precisamente aquí con la participación de ustedes, en este caso hoy aquí en específico Tlaxcalancingo, que tengamos ese vínculo con alguien que nos pudiera a nosotros seguirla promoviendo o más que nada enseñando, ¿no? Eso, pero el tema importante es casas de cultura. Promoveremos casas de cultura y no únicamente aquí en Tlaxcalancingo, en todas las juntas auxiliares y en lo que respecta, pues, cabecera también y sobre todo en la reserva también a ellos, pues, de alguna manera compartirles todo el potencial que tiene San Andrés Cholula, precisamente con el tema de la identidad. Porque algo sí también te menciono. Nosotros tuvimos alguna frase desde un inicio del proceso de modernidad con identidad. O sea, si tenemos también lo moderno, pero que no perdamos nuestra identidad como San Andreseños. Bien, pues ante esta dualidad, ante esto poco que hemos comentado, quedan muchas cosas todavía que indagar. Pues sigue habiendo mucha participación. Le recordamos que estamos aquí con Leo Paisano platicándonos acerca de los de lo que pretende hacer, digamos, si llegara a la presidencia municipal de San Andrés Cholula. Es importante que ustedes también participen, es importante que ustedes también hagan las preguntas, como ya se han venido haciendo. Y hace rato platicamos, vamos a tomar ahorita las dos intervenciones de los radioescuchas. Es muy importante en estas radios comunitarias que participen ellos, lejos de lo que nosotros podamos decir. Entonces, la primera es, hablábamos hace rato del rescate de la lengua, el rescate de todas estas cuestiones culturales que se puedan dar en las comunidades, que se pueda dar en el mismo municipio, pero es muy cierto el comentario que nos acaban de hacer. No hay casas de cultura en todas las juntas auxiliares. Entonces, ¿cómo pretendemos hacer eso? Creo que se tendrían entonces que hacer o tomar otras medidas, porque sí hay que abarcar las comunidades y no solamente el municipio o lo que es la cabecera, sino llegar a esos puntos a donde todavía se debe de difundir toda esta cuestión cultural que nos envuelve a nosotros de una manera pues de identidad, de lo que nosotros realmente somos y lejos de las otras aportaciones culturales que llegamos a tener de fuera, ¿no? La llamada aculturación, y que tampoco está mal. Debemos convivir con ambas, debemos de hacer una dualidad entre ellas, pero no desdeñar lo que es de nosotros. Entonces creo que ese es el trabajo que deben hacer digamos el municipio, tal vez desde las casas de cultura, pero ¿cómo hacerle si no existen? Como ya tú lo mencionas, pues sí, ahí las implementaremos, porque sí te menciono que en Tonantzintla, en Cabecera y en San Luis Tehuilohuacán sí tenemos casas de cultura. En las otras juntas auxiliares que no están abiertas, pues es importante ahí implementarlas. Entonces ese sí es un compromiso que también realizo aquí ante estos micrófonos y a las personas que nos están escuchando, sí, créanme que eso va a ser muy importante que sí tengamos aquí Casa de Cultura. Pues aquí lo más importante es la participación de todos los ciudadanos. Bueno, otra de las preguntas que tenemos, que es de Maripaz Flores. Ella señala esto, nos dice: hola, buenos días. Yo tengo algunas preguntas para el candidato. ¿Cuál es su punto de vista al respecto de la privatización de la educación y cómo pretende actuar ante la municipalización de la educación? ¿Cuál será su aportación para la educación en el municipio? Gracias y que tengan excelente día. Buenos días, Maripaz. Mira, ahí es un tema un poco más en función a la Secretaría de Educación Pública. En lo que respecta al municipio, yo creo que sí es importante que desde ahorita se estén tomando algunas acciones en esta administración y que posteriormente ellos nos dejarán alguna respuesta en el sentido de que hace la pregunta Maripaz, pero de alguna manera nosotros apoyaremos con proyectos educativos en cuestión de prevención, siempre y cuando y de acuerdo a la institución que lo requiera, con todo gusto estaremos por ahí trabajando coordinadamente con las instituciones educativas de todo el municipio de San Andrés Cholula. Sí, dice de prevención, ¿cómo sería eso? Mira, ahí sobre todo por las adicciones, yo digo, en estas camisetas que he realizado, sí hemos encontrado estos temas de adicciones en algunas escuelas e incluso ya ahorita se están haciendo, llevando a cabo estas acciones, sobre todo de prevención, que es muy importante. Y el tema de la prevención no es únicamente, en este asunto de las adicciones, sino en materia de seguridad pública, en todo, en todos muchos ámbitos es muy importante la prevención. Bueno, está bien, sí se tiene que prevenir muchas cosas, pero como bien lo decíamos al inicio de la entrevista, queremos conocerlo, de qué piensa acerca de todos estos contextos. Entonces Maripaz nos hace esta pregunta: ¿cuál es el punto de vista respecto a la privatización, entendiéndolo como algo general en cuanto a la nación, como mexicanos? Es decir, si se privatiza la educación, ¿cuáles son los riesgos? No sé si tú nos puedas compartir un poco acerca de cuáles son esos riesgos. Y ya podemos ir en orden, ya después que nos contestes esa, pasamos a cómo aterrizarlo en el municipio. Claro, sí, efectivamente, pues hay mucho riesgo. Yo creo que el tema de la privatización pues va en el sentido de poder tener mejor educación, sobre todo. Pero ya ahí en el tema de la municipalización, pues mi punto de vista es que pues yo creo que si es en beneficio de las futuras generaciones, o en este caso de los niños y hoy jóvenes que están cursando pues sus diferentes niveles escolares, pues de alguna manera pues yo creo que sí se tiene que realizar, pues hay un buen trabajo y hacer equipo con estos temas importantes que son en beneficio de los ciudadanos y no únicamente de sanandreseños, ¿no? Sino hablamos en un tema general, Eric. Sí, yo me iría un poquito más hacia, por ejemplo, los planes de estudio, ¿no? Y bueno, es que la privatización es que ya la educación pues ya no va a ser laica y gratuita, sino que ya todos tienen que pagar cuotas establecidas para que puedan recibir una educación digna. Pero bien, hemos sabido que los cambios en esos planes educativos desde la educación básica ha venido cambiando bastante y que no es la mejor que pueda tener el ciudadano, que pueda tener el educando. Entonces, creo que sí se tiene que atacar por ahí, hacer contrapeso con otro plan de estudios, con otra dinámica de estudios que se puedan implementar. Entonces, aterrizándolo tal vez a lo que está pidiendo Maripaz, diciendo que cuál sería el trabajo en cuanto al municipio acerca de la educación, a mí se me viene la idea, por ejemplo, generar nuevos espacios a donde haya círculos, por ejemplo, de lectura, que haya círculos de trabajo comunitario, que haya círculos a donde uno pueda compartir esos aprendizajes aterrizados a la realidad, lejos de estar imaginando un país que simplemente no existe, que eso es lo que nosotros nos están dando en las escuelas públicas, incluso en las escuelas privadas. Entonces, sí es muy importante ese punto y creo que a manera de municipio se tiene que atacar, ¿no? Por ejemplo, Tlaxcalancingo yo creo que tiene algunos espacios propios que los ha generado, digamos, desde una iniciativa ciudadana y que no precisamente vienen a darse con la gobernabilidad que pueda haber en el municipio. Pero es cierto que se necesita impulsar también ese tipo de proyectos, ¿no? Sí hay trabajo, sí hay espacios a donde hacer eso, pero requieren impulsarlos. Y si no existen, crearlos entonces en otras localidades, crear esos espacios de educación. Pero yo me iría más hacia este lado: ¿cómo hacerlo y qué cosas se podría implementar en esa educación? Es decir, ¿qué cosas les vamos a dar? Claro, mira, yo considero que ahí en el tema de la privatización, pues quizás sí no esté de acuerdo, pero de alguna manera, como bien dices tú también, ¿qué les ofrecemos? O sea, ¿qué podemos seguirles? ¿Cómo apoyarles en las escuelas para que tengamos mejor educación. Yo creo que ahí también entra mucho el tema de los padres con los maestros, porque de alguna manera debe de haber ese apoyo, ese respaldo, sobre todo por, bueno, más bien tú, como bien mencionas, en el tema de del plan que tienen de trabajo, pero que de verdad se lleve a cabo, porque, bueno, yo te puedo decir que pues también tengo mis hijos, están ahorita estudiando ellos en el CEDAT, y pues a veces pues el plan de trabajo que llevan pues a veces no se cumple al 100%, pero yo creo que también es muy importante que nosotros vigilemos la educación de los hijos y sobre todo también apoyemos a los profesores para que la enseñanza pues sea mejor y realmente pues bueno, desde casa se llevan a cabo los principios y valores de los hijos, pero en el tema ya en las escuelas pues se complementa, y yo creo que eso es muy importante, siempre la participación de los padres y no dejarlos ahí solos, sobre todo, ¿no? Eric. ¿Nos podrías platicar ahora, bueno, qué hay en el sector salud, qué hay en el sector seguridad, ¿no? Claro. Ya como más de lleno, para que no nos quedemos como a la mitad, sino que ojalá desde aquí la gente se quede ya con una idea más amplia de quién es Leo Paisano y qué nos propone Leo Paisano. Claro que sí, Miriam. Mira, en el tema de seguridad pública, sí te puedo mencionar que ahí, pues, es una de las propuestas, muy importantes, es que vamos a capacitar a nuestros policías para que sepan ser respetuosos de los derechos humanos y atentos a la población. Pues, obviamente, se tendrán que hacer las pruebas de confianza para decidir quiénes serán nuestros policías honestos y confiables. Se aumentará también el número de policías, patrullas, para lograr mayor cobertura y vigilancia en todo el municipio. Cero tolerancia y mano firme contra el vandalismo, y estableceremos la subcomandancia de policía en la zona de la reserva territorial. Se aumentará también el número de cámaras de vigilancia para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Pero también algo muy importante mencionar, Miriam, en el tema del horario. El horario de los policías tienen 24x24, y en ese sentido, pues bueno, ya es un horario que tienen muy pesado, pues es difícil que hagan bien su trabajo. Ahí sí yo también me comprometo a que ellos tengan un horario distinto y que de alguna manera ellos puedan también convivir con sus familias. En su momento también son seres humanos, y que, pues bueno, yo creo que teniendo policías que realicen bien su trabajo, la seguridad será mejor. A lo mejor se establecerá ahí un horario de 12 horas, porque de repente pasa que terminan sus 24, bueno, en la madrugada a veces ya tenemos policías ya durmiendo en las calles precisamente por el asunto de su jornada, que es de 24x24. Entonces, yo sí me comprometo también a que ahí los estaremos apoyando, incentivándolos, para que ellos pues realicen una buena labor, como así lo requieren los ciudadanos sanandreseños, Miriam. Y en el tema, por ejemplo, si ahora nos podría platicar, el tema territorial, nos interesaría que nos platicara, pues qué ve, cuál es su propuesta, cuál es, hacia dónde usted caminaría en este proceso de la readquisición de este campo deportivo, de la comunidad de Tlaxcalancingo, ¿no? Hacia la comunidad de Tlaxcalancingo, que ahorita que Chucho toma la administración, como muchos lo conocen, Chucho, pues ahora él toma el cargo y se compromete a continuar este trámite de regresar el campo deportivo. ¿Usted qué está pensando en este sentido? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuál sería la propuesta que tiene para la comunidad? Incluso si puede existir algún compromiso, ¿no?, de poder regresar en forma ya este predio, que realmente ha sido un trabajo, pues, ¿qué le puedo decir?, bastante arduo, y que a la comunidad la tiene muy muy cansada, ¿no?, en este sentido, y que lo que está esperando pues es que esto se resuelva. Es una de las primeras cosas que yo creo a ellos les encantaría escuchar de todos los candidatos que se vinieron a sentar aquí en la radio comunitaria. Claro que sí. Pues mira, ahí sí es cierto, tuvieron ahí un asunto muy difícil aquí con la comunidad. Y bueno, de alguna manera, pues yo sí reconozco que aquí en Tlaxcalancingo, cuando sí tienen situaciones de esas, se unen. Y eso es muy importante, la participación de todos los vecinos de aquí de Tlaxcalancingo. Mira, ahí iniciamos con el tema de que esos predios estaban a nombre en un tiempo de don Demetrio Cuaya. Sí. En su tiempo, ya en un momento dado, también pasaron a ser los ceden los derechos al Ayuntamiento de San Andrés Cholula, y una vez que inician este trabajo de realizar ahí una unidad deportiva, en lo que yo, bueno, la información que yo tengo es que, pues bueno, ahí hubo una confusión. pero que de alguna manera, por la unidad que tienen o la unión que hacen aquí ustedes en Tlaxcalancingo, pues no estuvieron de acuerdo precisamente por cómo se iba a llevar a cabo. Pero algo sí te menciono, mira, están ahorita ya en los trabajos para que esos derechos de ese campo deportivo pasen a ser de la asociación civil aquí de Tlaxcalancingo, pero tú bien sabes que ahí lleva un procedimiento, es Congreso del Estado quien en su momento da esa resolución, pero algo sí te comparto, eso ya está en trámite, y yo espero que eso se quede resuelto antes de que finalice la administración, porque eso ya digo, ahorita le compete al ayuntamiento, y en ese sentido hay un gran compromiso, créemelo, que así va a ser, Miriam, y que los vecinos aquí de Tlaxcalancingo estén de verdad con la confianza de que no se les atacarán sus derechos, o en su momento dado también no se van a hacer cosas que ellos no estén de acuerdo. En ese sentido, eso ahí está ya el procedimiento, ya está, ya aquí, va. Aquí está el compromiso de la paisana. Claro que sí. De que si no se termina en esta administración, en su administración, si es que él quedara, el predio regresa a Tlaxcalancingo. Claro que sí, sobre todo ahí con la Asociación Civil de Tlaxcalancingo, que digo que en su momento ellos pues igual tendrán algún proyecto que de alguna manera, pues yo mi compromiso lo hago aquí y se los externo aquí a todo Tlaxcalancingo. Si hay algún proyecto que dé beneficio a todos los ciudadanos aquí de Tlaxcalancingo y de algunas otras comunidades, juntas auxiliares, pues con todo gusto apoyaremos, sin duda alguna. A mí ya nada más me quedaría empezar a preguntarte acerca de cómo impulsar el desarrollo económico, cómo impulsar todo aquello que haga crecer a las juntas auxiliares, al municipio, pero siempre bajo la línea de que haya un beneficio para todos, sino inclinarlo hacia lados a donde nada más los beneficiarios sean pocos o quienes lo impulsan, ¿no? Como sucede en muchas ocasiones. Claro que sí, mira, ahí, te menciono que yo he, de alguna manera compartido desde un proceso interno que pues la derrama económica efectivamente se debe de quedar aquí en nuestro municipio, porque es cierto y lo presumimos que pues la verdad es que hay un recurso muy importante en el municipio, pero quizá no se vea reflejado en nuestras familias, ¿no? Mira, por ahí podríamos entrarle en el tema del turismo. Hoy que San Andrés Cholula tiene ese nombramiento de pueblo mágico, pues ahí con la intención de aumentar la derrama económica con el turismo, serán campañas de promoción a nivel nacional e internacional para promocionar San Andrés Cholula como pueblo mágico y de los muchos atractivos que aquí tenemos. Además de la activación del Zócalo en San Andrés, pues contaremos con eventos culturales para los visitantes y sobre todo para los sanandreseños. Se creará también ahí un proyecto muy importante que es el Tianguis Prehispánico, que pues de ahí es como podríamos tener un poco más de derrama económica, y en la zona del corredor turístico Tonantzin Tlacatepec San Rafael Comac, que empieza desde Actipan, pues también habrá que crear la infraestructura necesaria para que se vea realmente ahí reflejado el tema del desarrollo económico. Por otra parte, también es muy importante mencionarte que pues se crearán los programas municipales de apoyo a la mujer emprendedora, sobre todo ahí con un centro de desarrollo económico para la capacitación y la incubación de empresas, así como se apoyarán proyectos asesorando paso a paso a hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas especiales en todo el municipio, para que pues realmente ahí se vea mejorada su vida, su calidad de vida, y sobre todo que tengan un ingreso propio y mejor, Eric. Bien, tenemos aquí también otras preguntas que nos hacen a través de la página. Son preguntas un poquito más acerca pues de las cuestiones económicas que se pueden manejar desde el municipio. Y la primera es, ¿cómo combatirá la corrupción? Y sí, dice, ¿seguirá cobrando el diezmo del 10 o 16 a las empresas constructoras y demás proveedores del municipio? Y nos piden, o más bien, nos hacen también la pregunta, que si usted transparentará su patrimonio que tiene actualmente, sabiendo más bien a qué se dedica y este tipo de cuestiones de trabajo que ha hecho, si hay como congruencia, ¿no? Por supuesto que sí, Eric. En ese sentido, claro que sí, ahí informaremos pues del patrimonio que tiene tu servidor, y con todo gusto desde el inicio hasta un término, primeramente Dios, que lleguemos a la presidencia municipal. Ese es mi compromiso y desde ahorita me comprometo a informarles. Y de alguna manera, con lo que comentas en el tema de lo del famoso diezmo y esto, mira, yo te puedo decir que en ese sentido hay un gran compromiso, porque en ese caso de poder tener ese recurso, más bien sería para la ampliación de metas. Yo creo que ese es también mi compromiso, a que podamos, si de alguna manera en esa vialidad o en algún proyecto de sobre todo de obra pública, pues que se amplíen y realmente podamos tener pues un poco más de obra, porque pues ustedes bien saben que el recurso quisiéramos extenderlo lo más posible para poder abarcar más, pero mi proyecto y de verdad mi compromiso es de mejorar las cosas todavía aún más, y yo no vengo con un tema ahí de otra índole para no traer beneficios a San Andrés Cholula. Pero por supuesto, ahí en el tema de ese rubro que dices, también sería muy importante que junto con las empresas pudiéramos apoyarles a personas especiales, a madres solteras, a adultos mayores, que también a veces encontramos en todas las comunidades con situaciones difíciles, y yo también me comprometo a que pudiéramos apoyarles con ese tipo de recursos para ellos. ¿Y si es el 10 o el 16% que se paga? Pues mira, ahí sí desconozco. Porque no, realmente, pues yo no he estado en la administración pública, okay. Así como, y no, por la verdad. Bueno, nada más cabe rescatar que ese es un comentario que también nos hace Juan Manuel, claro. Ocelotia, y él nos dice: San Andrés ya no cobra el 10 o el 16, dice, ya cobra el 20 o el 25%, dice, ¿por qué? Y hace como la pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que ya no hay obras de calidad? Y dice, ¿verdad, candidato? Claro, que te digo que ahí nuestro compromiso es que las obras sean de calidad, y en el estando en el gobierno, ese es el compromiso de las empresas junto con el ayuntamiento. Bien, y después se despliega otra pregunta que tiene que ver con lo que comentábamos acerca del caso específico de Miguel Ángel Huepa, ¿no? Él tiene la presidencia de San Andrés Cholula, pero es evidente que quiere o tiene aspiraciones políticas, ambiciones, le llamaría yo, de escalar, ¿no? Y entonces, pues pide licencia para irse y empezar con su candidatura, dejando aquí muchas cosas todavía pendientes, cuando él hizo un compromiso con la comunidad, incluso en asambleas públicas, comunitarias, acerca de el tema específicamente del campo, que no se resolvieron, siguen en boga y se están poniendo muchas trabas, aunque sabemos que pues es una requiere de un proceso legal, requiere del proceso de pasar por el Congreso del Estado. Pero bueno, digamos que su mayor afán fue hacer eso, ¿no? Y entonces nos dicen, ¿qué opina de los políticos chapulines que usan un cargo, así lo están diciendo, que usan un cargo para escalar a otro más? Dice, ¿cuándo el Congreso del Estado no les ha aprobado su primer año de cuenta pública? Mira, ahí en ese tema de Miguel Ángel, pues yo respeto ahí la decisión que haya tomado, porque hoy en el asunto que... En la redistribución que hubo, San Andrés Cholula pues se convierte en cabecera de distrito y tenemos la oportunidad de tener candidato a diputado y próximamente diputado. Digo, la decisión la toman ustedes, la toman los ciudadanos, pero en ese sentido, pues yo sí respeto su decisión. Yo sí me comprometo a que con el voto de confianza que me den los ciudadanos sanandreseños, de cumplir con ese mandato, y ese es el compromiso de trabajar en beneficio de los sanandreseños. Pero ahí es un tema que yo respeto y finalmente la decisión pues la tienen ustedes. Y bueno, nuevamente... Ya escuchamos que ya dijo Leo Paisano que se compromete. Ojalá este compromiso también sea para que pues él no haga lo mismo que Huepa en ese sentido. Claro que no. Eso sí, lo podría responder, ¿no? Por supuesto. Y bueno, para que quedara claro, firmado ante alguna instancia. No, mira, ahí, como bien les menciono, digo, es un asunto muy particular, pero de él, obviamente, pero... pues ustedes tomarán la decisión finalmente, ¿no? Porque ahí esa confianza que ustedes nos depositan en su momento, pues yo creo que sí es el compromiso de terminar, pero pues de alguna manera, si tenemos esa oportunidad de tener diputado, pues bueno, ahí está la decisión de ustedes, Eric, y a todo el público, por supuesto. Y bueno, una de las, más bien la última que tenemos en este momento, ¿se podría empezar a crear casas de cultura en las juntas auxiliares? Y sería genial que hubiese maestros en lengua náhuatl y me gustaría aprender tan hermosa lengua. Digo, si aprendemos inglés, ¿por qué no aprender náhuatl? Es lo que nos dice también una radio escucha que nos está comentando. Claro, por supuesto, ahí sí también mi compromiso es que ustedes que aquí conocen o de alguna manera su público sabe quién nos pudiera apoyar para que se fomente el aprendizaje de esa lengua, con todo gusto estaremos apoyando. Y como bien lo decía Eric, también en el tema de pues de alguna otra actividad que realizamos, por ejemplo, hay algunas actividades de yoga, algunas actividades de zumba que realizan en todas las comunidades y pues que no se ha visto bien ese apoyo. Yo también mi compromiso es que tengamos instructores para que pues todas las damitas o todas las personas que quieran ir a tomar esas clases, pues que con todo gusto estuvieran, porque la verdad es que hacen una labor muy importante y pues a veces no se les toma en cuenta. Y bueno, si tenemos a nuestras mujeres un poquito estresadas, pues bueno, realmente no debe ser así. El tema es que ellas estén viviendo felices y pues yo sí me comprometo también a apoyar esos talleres de zumba y sobre todo también talleres de lectura y pintura, y no únicamente para los niños, ahí para todos, para todas las edades, por supuesto. Bien, pues ya hemos escuchado algunas de las preguntas. Yo creo que falta bastante información, falta sí, todavía platicar más propuestas. Hacer. Y lejos de platicar de las propuestas, también es interesante platicar cómo lograrlas, porque podemos pensarlas, podemos vislumbrar qué es lo que se necesita, qué es lo que realmente requiere las juntas auxiliares, qué es lo que realmente quiere el municipio de San Andrés Cholula, pero cómo lo vamos a lograr, a través de qué medios, y pues eso es algo también muy importante, porque a veces por eso quedan así, como propuestas, como compromisos que se hacen y que al final de cuentas ya no se cumplen porque son metas que posiblemente sean inalcanzables para quien esté a cargo de la cabecera municipal, y eso tiene que ver con una cuestión de planeación y no nada más de decir, es que hace falta esto y yo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es correcto, y ahí el asunto es que después del 7 de julio hay un compromiso para la planeación y sobre todo para que esas obras prioritarias en todo el municipio, que hoy estamos captando todas esas situaciones que están pasando, pues de alguna manera ahí queden plasmadas ya en un plan de desarrollo municipal, pero que de verdad se cumplan. Porque hay algo también te menciono, el asunto del tiempo, que hoy este periodo, como bien saben ustedes, va a ser de 4 años, 8 meses, habrá el tiempo y no habrá pretexto para no, si de alguna manera algunas obras muy importantes queden sembrados los cimientos para darles algunas la continuidad y algunas otras la conclusión. Yo lo comentaba en algunos asuntos que, por ejemplo, bueno, más bien hay un tema del Centro Escolar de San Andrés que pues se inició en 2002-2005 y ahorita no ha sido concluido, y realmente es de gran beneficio para no únicamente la cabecera, llegan niños o familias de Tlaxcalancingo, de Cacalotepec, de San Francisco Acatepec, de la Reserva Territorial. Entonces, ahí en ese tema, yo sí me comprometo y quiero que lo escuchen aquí nuestros radioescuchas, que a la conclusión de ese centro escolar. Y en todas las comunidades, por supuesto, también crear mayor infraestructura y sobre todo también la rehabilitación de muchas aulas que pues ya han tenido mucho tiempo y de repente se han quedado por ahí olvidadas. Entonces, bajo los esquemas del peso a peso, creo que yo sí considero que son muy importantes y que se les tiene que dar esa continuidad, Eric. Sí, algo así que es lo que tenemos y es un compromiso también que yo realizo, voy a realizar. Y estaremos ahí cumpliéndolos, primeramente Dios, después del 7 de julio, para hacer toda esta planeación que requiere ya San Andrés Cholula. Bien, a mí ya nada más me gustaría hacerte otras dos preguntas. Una la voy a hacer en este momento y la otra va a ser para, digamos, finalizar. ¿Tú qué piensas acerca de la manera en la que ha gobernado el Partido de Acción Nacional a nivel estatal? Y obviamente a nivel local, que sería más bien regional, que sería en el municipio. ¿Qué piensas de ese trabajo? ¿Cómo lo calificas? ¿Cómo consideras que se ha venido dando? Mira, qué bueno que tocas ahí el punto de la calificación. La calificación lo dan los ciudadanos. Sí es cierto que ha habido errores, también hay que reconocerlo, sí. Pero también ha habido mucho desarrollo. Y en el tema del gobierno del estado, que hoy por primera vez tenemos un gobernador panista, pues se ha visto reflejado como él bien lo menciona, ¿no? La transformación de Puebla. Y yo sí te aseguro que en todo el estado, en todos los municipios, hay muchísima obra que hoy en día también hay molestias, pero el beneficio es mayor. Y sobre todo, yo sí también estoy muy consciente y sobre todo que escuchar a la ciudadanía en general, porque a veces traen algunas situaciones las obras que no están de acuerdo, pero precisamente ahí con sus comités de obras es muy importante esa participación ciudadana y sobre todo el comité de vigilancia para que esas obras sean concluidas y sobre todo que sean de muy buena calidad. Pero en lo que respecta, así como amueblas en general, yo sí digo que la calificación es buena, hay que mejorar, y sí es mi compromiso de llevar a cabo un buen trabajo. Y de escuchar a la gente, porque las obras pudieran ser buenas, pero cuando no se escucha a la gente, entonces es cuando trae maleficios, y es cuando ya no son, realmente buenas para la gente que pertenece a cierto territorio. ¿Por qué? Porque no se le preguntó cómo vive, qué hace, y requiere de un estudio más amplio, y no nada más de querer hacer las obras por tratar de hacer como un estado con mayor infraestructura, porque bueno, sabemos que también se manejan otros intereses, y eso digamos que ya nadie lo puede ocultar. Los ciudadanos lo saben a la perfección, pero sí, cuando se haga, que sean más transparentes en ese sentido, y eso debe ser también un compromiso que hagan todos los presidentes y gobernadores, ¿no? Que se van dando. Por supuesto que sí, Eric, así debe ser el asunto, ya de un compromiso, y siempre escuchando a la ciudadanía en general. Sí, porque de ahí surge el descontento social. Claro, por supuesto que sí, es un compromiso, Eric. Bueno, pues agradecemos la oportunidad que nos damos mutuamente, la comunidad, ustedes como contendientes para esta presidencia municipal, pues de estarnos escuchando, de estar dialogando en este sentido. Ojalá siempre sea así, ojalá en el momento en el que si usted llega a la presidencia, podamos seguir dialogando siempre, no veamos las filas de gente como las vimos y las hemos estado viendo, y este escenario, pues como ya decíamos hace rato, no muestra más que la incivilización en la que caemos a veces por no querer dialogar, ¿no? Por no querer escucharnos y ser parte pues de esto que es un proceso también democrático, ¿no? En el que pues debemos tomar decisiones tanto pueblo como gobierno, para que, ya lo dice Eric, ¿no?, no salgamos pues afectados ni una parte ni la otra. Entonces, pues, agradecemos a Leoncio Paisano que nos está acompañando en este día, y ojalá, pues, siga con esta iniciativa de diálogo, y ojalá así nos será. Acompañe nuevamente en la radio comunitaria. Con todo gusto. Ojalá lo podamos tener aquí nuevamente antes de las elecciones. Queremos tenerlo nuevamente. Y después pues, también. Y después también, claro, por supuesto que después también, y ojalá también haya esta apertura, a lo mejor antes y después también, para apoyar eso, como ya decimos, estos medios, estos espacios, ¿no?, de comunicación, que como ya vieron, no es el espacio más lujoso de Tlaxcalancingo, pero pues que se está haciendo el esfuerzo por mantener un medio de comunicación que es de la comunidad, que no es de dos personas ni de tres, que es de todos, y ya vieron la participación que tiene la gente en este medio. Ojalá pues le hagan caso también a este medio y también pues ayuden a promoverlo y a que siga creciendo. Claro que sí. Ya nada más me quedaría por hacer también, o más bien que tú hagas el compromiso de estar con nosotros, de acompañarnos para seguir conversando y seguir tomando en cuenta otros puntos que ahorita se han quedado como en las nubes, porque es bastante amplio lo que nosotros por tenemos supuesto. Que platicar y lo que nosotros tenemos que estudiar de alguna forma para que se vaya dando un mayor conocimiento, mayor información acerca de ustedes como contendientes, como candidatos a la presidencia de San Andrés Cholula. Y te preguntaría, aparte del compromiso que te pido nos hagas favor de hacer, te pediría cuál es como tu perspectiva acerca, por ejemplo, de este medio de comunicación, y cuál es tu perspectiva acerca de la información, la transparencia que debe haber en la información, porque también conocemos muchos casos a donde se pide la información y los diferentes niveles de gobierno no la proporcionan, y eso tiene que ver con una cuestión netamente de transparencia hacia los gastos públicos. Claro que sí, pues esa información, como bien tú mencionas, pues tú bien sabes que hay fundamento y de verdad se les tiene que responder al ciudadano que la solicita, y eso yo creo que también, bueno, hago mi compromiso para que en su momento, de estando ahí en el gobierno municipal, pues toda esa información que es pública se la puedan compartir a quien la requiera, o en este caso quien la solicite, sobre todo porque sí hay un fundamento legal para poderlas hacerse llegar. Y en lo que respecta, bueno, pues ya nada más finalizando, el tema es que sí hago el compromiso, realizo el compromiso aquí con ustedes para regresar y después del 7 de julio con todo gusto estaremos aquí en esta vía de comunicación tan importante que tenemos aquí en la región, y sobre todo también que podamos apoyar esta iniciativa que que ustedes tienen de estar transmitiendo este programa. Y como bien mencionaba Miriam, pues quizás las instalaciones por ahí un poquito, hay que apoyarlas, y de verdad créeme que hay un gran compromiso. Yo soy un agente de trabajo y eso es lo que yo les quiero transmitir, y hoy que me da la oportunidad de ser candidato a presidente municipal, pues la verdad es que sí quiero llevar a cabo un excelente trabajo y sobre todo trabajar por este gran municipio que es San Andrés Cholula. Sería una pasión trabajar por mi San Andrés, mi querido San Andrés Cholula. Agradezco la invitación, y a todos los radioescuchas, pues solo les quiero compartir que sus familias estén bien, y sobre todo hoy el trabajo que estamos realizando pues realmente se vea reflejado en todas nuestras comunidades, y que de alguna manera pues bueno, cada ciudadano sanandreseño, y hoy en Tlaxcalancingo, que sabemos que es una comunidad de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y se ven reflejados aquí en todo Tlaxcalancingo, y hay que reconocerlo, pues que así como esta comunidad, nuestras demás comunidades pues sigan saliendo adelante por ese gran esfuerzo que tienen los sanandreseños. La oferta no es crear falsos héroes, ni ideales hipotecados en el optimismo. No es luchar para aniquilar, ni mucho menos ganar para ser más. La propuesta no solo es conocer historias, sino crear y escribir historias. Memoria colectiva. Próxima parada.